Las batallas del mundo en estos momentos reciben con sorpresa, con asombro, casi hechizados, lo que ocurre con un torero de apenas 11 años, que se llama Michelito Lagravere. Ha enloquecido a México con una corrida que realizó ayer, matando unos cuantos novillos. Es pequeño y tiene nada más que 11 años. Hay muchas discusiones, por cierto, con relación, bueno, ni hablemos de lo que el torero siempre genera en ese sentido, sino que un niño esté toreando. Y lo tenemos en línea a Michelito. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Dónde vives, Michelito? En Mérida, Yucatán, en el sur de México. ¿Y desde cuándo toreas? Desde los 4 años. La primera vez que toreé una becerra tenía 4 años. Y en público con 5 años. ¿Y cómo toreabas? ¿Te ibas por las noches a donde estaba el ganado? No, pues aquí en el sur hay muchas corridas. Y pues cuando los toreros que venían a torear aquí en los pueblos, pues iban a mi casa a entrenar con mi papá. Y pues yo jugaba con ellos y ahí le fui agarrando mucho gusto. ¿Y qué cosas fueron las primeras que aprendiste? Porque en esa época no podías matar, no te alcanzaba la altura a los 4 o 5 años para clavar la espada. Bueno, pues lo primero que aprendí fue a utilizar la técnica para torear con el zapote. De ahí mi papá me enseñó algunos quites. De ahí, pues las banderillas, me preguntó si quería aprender a banderillar y yo le dije que sí, me enseñó a banderillar. Después me enseñó a dar muletazos de tanteo, después de rechazos naturales, trazos de pecho, y así ya fui avanzando más y más hasta poder ya matar a los 6 años. Presten atención a la desenvoltura, además, a los 11 años de este niño. Yo te cuento, Michelito, si me sale un perrito de 20 centímetros de alto a ladrarme, salgo disparando. ¿Cómo haces tú para plantarte delante de un toro, delante de un novillo? Pues casi todo es concentración, porque uno sale con pensamientos positivos de que no debe tener miedo y se supera a uno mismo. Y todos los toros dicen que cuando uno tiene miedo antes de torear es porque tiene responsabilidad y es lo que lo va a hacer bien. Porque hay toreros que salen con tranquilos y son los días que sale como si no le echa importancia cuando va a torear. Yo creo que para mí no es tanto miedo que me da nerviosismo antes de salir, pero miedo nunca me da. Salgo muy relajado y siempre con el pensamiento de triunfar. ¿Eres creyente? ¿Rezas como suelen hacer los toreros antes de la corrida? Sí, rezo antes de la corrida y pongo mis santos ahí en la mesa. Ajá. ¿Cuál es tu santo preferido, el más protector? La Virgen de Guadalupe. Cuéntame la corrida de ayer. Fue el sábado. Cuéntamela. El sábado fue una encerrona. Primero, 2 días antes, bueno, el encerrona estaba anunciado 3 meses antes, pero los derechos humanos hicieron para molestar que se la suspendan 2 días antes. Y me dijeron que yo vaya a que me entreviste una psicóloga para ver si no me obligaban a torear. Y como vio que no me obligaban, pues me dejó torear. Y sí, fueron 6 becerros de distintas ganaderías en la Plaza de Toros Mérida. Y me pude cortar al primero, le di vuelta al ruedo. El juez no me dio la primera oreja, no sé por qué. El segundo igual me robó una oreja. En el tercero le cortó una oreja. En el cuarto un grito de torero, torero, solo que lo pinché. El quinto, ovación. Y el sexto, una oreja. En total fueron 2 orejas. ¿Y te sacaron en andas de la plaza? Sí, a hombros salí. ¿Cuántas personas había viéndote? 3.800. ¿Ya ganas dinero, Michelito, toreando? No, me pagan los gastos de viaje, el hotel, la comida, pero dinero no. ¿Tu papá era torero? Sí, era torero. ¿Y él te permitió a los 4 años ya enfrentarte a los animales? Bueno, pues ahí a los 4 años eran vaquitas del tamaño de, pues mi perrito, eran muy chiquititas, porque la primera vez que toreé, la mamá de una vaquita se le había muerto y quedó chiquitita. Y yo le dije a mi papá que si la podía torear 2 días porque era el festejo. Mi papá no quiso. yo le dije que quería y pues me la tuvo que echar porque yo no lo dejaba de molestar y pues me agarró esa becerra y mi papá pues estaba feliz, no porque me haya agarrado, porque pues me botó y así creyó que se me iba a quitar las ganas de estudiar, pero no, me dio más ganas de estudiar y así fue como me dio más ganas de ser torero. Estos de donde te hablo, Buenos Aires, Argentina, no son países donde se conozca demasiado del toreo. ¿Puedes decirnos cómo es? Tú te plantas frente al toro y ahí ¿qué pasa? Bueno, primero el toro sale de los chiqueros, de ahí tiene que dejar que dé un par de vueltas el toro en la plaza para que se ubique, de ahí das capotazos corriendo para atrás, se llaman de tanteo o brega, de ahí, según como el torero lo vea, le pega verónicas o le sigue bregando. Y ahí sigue el picador, que es el primer tercio de la lidia, que se encarga de bajarle la fuerza al toro. De ahí va el segundo tercio, las banderillas, que es cuando el banderillero o a veces el torero ahí se le clava las banderillas. Ahí llega la muleta, la hora que empieza pues la faena, la parte más importante de la faena. Y luego el tercer tercio es la suerte suprema, como se le llama, a la hora de matar. ¿El toro te pasa demasiado cerca? Pues cuando matas es la parte que el toro pasa más cerca, la parte más arriesgada de la lidia. ¿Y tú tienes altura como para matar? ¿Cuánto mides? 1.36. Y el toro mide 1.30. Ajá. ¿Y entonces te da para inclinarte sobre el todo y clavar la espada? Sí, pero hay veces que he tenido toros más altos, pero tirándole, bueno, a los toros se le dice cuando vas a entrar a matar, se le tira la muleta abajo de su cabeza para que él humille, baje la cabeza, y ahí pues se ve todo el lomo y tiene la oportunidad de clavarle la espada. ¿Cuánto te falta para torear con los grandes toros, los de 500 kilos? Bueno, yo quiero tomar la alternativa con 14 años, o sea, volver matador de toros. Y eso será en unos 5 años. ¿Ya tienes ofertas, Michelito, de lugares como España, México, Colombia? Bueno, España no, porque no puedo torear por mi edad, pero en Colombia sí. ¿Qué vas a hacer mientras tanto, hasta que te llegue la alternativa? Torear mucho aquí en México. ¿Ya se superó el problema de la gente de derechos humanos que, como tú dices, por molestar, te impedían torear? Ya se superó todo, ya estoy más tranquilo porque eso es lo que me tenía nervioso. Michelito, nos ha dado mucho gusto. Guardaré esta nota, quizás dentro de unos pocos años me sirva para recordar este acontecimiento cuando tú ya seas algo así como Manuel Benítez el Cordobés. ¿Cuáles son tus toreros más admirados de la historia? Morante de la Puebla. Ajá. Sí. ¿Todavía torea? Sí, todavía torea, es un torero español. De los toreros de España, ¿cuáles son los predilectos? Hay uno colombiano, Rincón, no sé si todavía está toreando. No, ya no torea el matador Rincón, se retiró en Bogotá. Es verdad. ¿Y de los que están ahora, allí? ¿En Colombia? Sí, en cualquier sitio. Luis Bolívar. ¿Quién? De Colombia, Luis Bolívar. Bueno, dime que no me preocupe, que tú estás bien y estás cómodo con eso. Tranquilízanos. Bueno, está bien. Bueno, mis toreros preferidos son de España, Enrique Ponce y Morante de la Puebla. De Colombia, Luis Bolívar. De Perú, Fernando Roca Rey. Y de México, Eulalio López de Toluco. Bueno, ahora dime que no me preocupe, porque la gente escucha que eres un torero de apenas 11 años y le entra una infinita ternura. Dice, ¿cómo ese niño plantado frente a un toro? Dinos algo que nos deje tranquilos. No, pues que mi papá no me obliga a torear. Yo le obligué a mi papá que me enseñara a torear y todo viene de pasión. Y mi papá me cuida mucho con los novillos. No me echan toros muy grandes, me los echan para mi tamaño. ¿Qué es lo que más te gusta de cómo haces tu tarea? ¿Te mantienes muy tranquilo frente al toro? ¿Lo dejas pasar a tu lado, moviendo la capa con mucha elegancia? Sí, siempre relajado, pero siempre teniendo el respeto al toro, por muy chico que sea. ¿Te ha tocado algún toro visco con los cuernos desparejos? Sí, una vez, y ese pues salió de la plaza y empezó a girar, dar vueltas en la plaza y me agarró, no obedeció el capote y se me fue al techo. Y cuando un toro no te da juego, ¿qué haces? Pues le trato de sacar yo para no quedar mal con la gente. ¿Qué le dices al toro para que venga, para que se mueva? No, lo siento con la muleta, le echo la muleta adelante. ¿Pero le hablas? Sí, le dices, ah, toro, ven. Michelito, no sabes qué gusto nos ha dado conversar contigo. Aquí la gente resiste mayoritariamente el asunto del toreo, pero a nadie escapa que es una nota formidable en lo internacional que un niño de 11 años, al que vamos a ver, ya he observado que en algunas pantallas de televisión has aparecido, con fama rápidamente mundial. Te deseo lo mejor, Michelito. Muchas gracias por la entrevista. Michelito Lagravere.